Continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía, 15 grados con 4 décimas. Ha ido subiendo de a poquito la temperatura y es lo que hay, así que no nos podemos quejar, mire. Bueno, estamos en comunicación telefónica con una segunda salida de nuestro corresponsal Ángel Basile. ¿Cómo le va, don Ángel? Nuevamente lo saludamos. Sí, acá estamos en la calle una vez más, particularmente en lo que era el Palacio de Justicia, ¿no? Es el Palacio de Justicia de la provincia. Al lado de César Llanos, Secretario General de Judiciales. Buen día, César. Bueno, hoy un rondín alrededor de este edificio en tanto la paritaria. Sí, hoy día hemos movilizado a los trabajadores judiciales alrededor del Palacio de Justicia y hemos movilizado en toda la provincia, ya que tenemos compañeros en asamblea y movilización desde San Rafael, Alvear, San Carlos, Tunuyán, todo el Valle de Uzco y San Martín, en las cuatro circunscripciones judiciales. Venimos reclamando a la Corte y al Ejecutivo una mejora de la oferta. Se han comprometido hasta el momento las máximas autoridades del Poder Judicial, es decir, el presidente de la Corte y el Procurador General, a realizar gestiones a fin de mejorar la oferta que se ha llevado hasta el momento en el marco paritario. Bueno, son el último sector estatal que todavía no firma. Bueno, contanos un poquito las razones, más que nada, en tanto lo particular del trabajador y la trabajadora judicial. Estamos solicitando algo tan simple como que el ingresante al Poder Judicial, el cual entra por concurso, un concurso que es sumamente exigente y que casi se le pide que sea abogado para poder ingresar, esté ganando por arriba de la línea de la pobreza. Algo que parece increíble, inaudito, pero estamos pidiendo una mejora salarial que responda a estos requerimientos. No solamente eso, sino que además hoy día entendemos que hay sectores que se le han mejorado la oferta y que esa mejora no ha sido reflejada en nuestra paritaria. Bueno, tema particular el del Poder Judicial, donde hay jueces que es obsceno lo que cobran, más o menos, ¿cuánto es lo que estaría cobrando alguien si entra hoy a trabajar? Justamente recién nos hemos entrevistado, nos hemos reunido con uno de los ministros de la Corte, el doctor Palermo, y ha expresado que está en completo desacuerdo sobre esta impresionante diferencia. Es una diferencia que es insostenible entre los que más ganan y los que menos ganan dentro del Poder Judicial. Recordemos que la asignación de clase, es decir, el básico de un magistrado, es de 800.000 pesos, y hay sueldos de las máximas autoridades del Poder Judicial que llegan a 1.200.000 pesos. Y tenemos un ingresante con un básico de 65.000. Entonces, esta manifestación y esta movilización lo que está diciendo es que desde el gremio judicial y desde la voz de los trabajadores que queremos decir basta a la injusticia adentro de la justicia, que tiene que haber una distribución justa de los recursos hacia adentro de la justicia, y esto ha sido apoyado incluso por uno de los ministros de la Corte en una reunión que tuvimos recién. Entonces le estamos pidiendo a las máximas autoridades del Poder Judicial y a los que tienen el poder de decisión, que tenga la decisión política de mejorar el salario de los trabajadores para que no exista esta contradicción. Un trabajador que entra con concurso, que es casi abogado, cuando ingresa se encuentra con un salario que está por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de la línea que es de 100.000 para arriba, bueno, imposible poder acceder a, no sé, un alquiler, por ejemplo. Sí, tal cual. Y esta oferta que hoy día sobre la mesa, que se ha llevado en la última paritaria y que en la última paritaria solamente se mejoró un punto sobre un ítem, asegura al mes de noviembre que este auxiliar ingresante va a mantenerse por debajo de la línea de pobreza. Entonces entendemos que tiene que haber un esfuerzo más del gobierno provincial en llevar a la paritaria, ya que han decidido no cerrar las paritarias por decreto, como fuera en otro momento, y prometen la reapertura de paritarias en octubre. Generar una base en esta paritaria para que realmente los trabajadores judiciales estemos, alcancemos al menos comprar lo que necesitamos para vivir. Ya esto no es jurídico, esto es un elemento moral que es básico para cualquier discusión. Un trabajador en blanco tiene que alcanzar al menos lo que necesita para poder vivir. Se ve que las máximas autoridades alcanzan holgadamente. Hoy día tenemos una diferencia de 1 en 16 respecto de los salarios de los que más ganan y los que menos ganan dentro del Poder Judicial, cuando los organismos internacionales recomiendan que no sea más de 1 en 6. Tenemos 10 puntos por arriba de lo que se recomienda en los organismos internacionales. Entonces, evidencia claramente la injusticia en la distribución de la riqueza que hay adentro de la justicia. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, un saludo para toda la gente que integra la radio y los medios de comunicación del grupo de ustedes y para toda la audiencia a la que alcanzamos. Bueno, ahí está, compañero. Sí, señor. Escuchábamos al secretario general de Judiciales y bueno, la injusticia dentro de la justicia, qué bueno es increíble. Tomar esa frase. Increíble. Es increíble. Bueno, Angelito. Muy buena la labor de hoy día, su labor, su tarea, así que lo dejamos libre y nos encontraremos cuando el destino lo desee. Hasta luego. Hasta luego, Ángel, un abrazo. Ahí estábamos en comunicación telefónica con nuestro compañero corresponsal Ángel Basile, que recorre las calles de la ciudad.